nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Yo creo que nunca llegué tan justo al estudio, Déjenme acomodarme, calzarme los auriculares y decirles que sean bienvenidos a esta nueva emisión de La Retaguardia, que estamos comenzando un programa que desde ya les digo va a tener una densidad seguramente que queremos, digamos, advertirles de algún modo. Vamos a estar tomando algunos temas de nuestra agenda, de esos que son siempre conflictivos, ¿no? Y que arrojan novedades permanentemente. En un ratito vamos a estar metiéndonos con lo que es el juicio por la masacre de Pergamino. Pero también vamos a estar hablando de megaminería a cielo abierto, porque está la situación tremenda por unas fotos que se filtraron del dique de cola de lo que es la minera La Lumbrera en Andalgalá, una de las mineras más viejas de la Argentina. El dique de cola es el lugar donde van a parar todos los desechos tóxicos y está vacío. O sea, las fotos muestran que está vacío. O sea, ¿dónde está toda esa porquería que el proceso de utilización de cianuro y otros químicos contaminantes dejan allí en general de por vida en un gran piletón en el medio de la montaña? ¿Dónde están los desechos de La Lumbrera? Sería la pregunta. Bueno, vamos a ver si al final del programa lo podemos contar, podemos llegar a lo que es esa respuesta. Y también seguramente nos vamos a estar metiendo, vamos a estar hablando de la película ¿Quién mató a mi hermano? La película que ronda la historia de Luciano Arruga y del grupo de familiares y amigos de Luciano, se estrena mañana. Se estrena mañana y estamos con una ansiedad que no podemos más. Y estamos a través de nuestras redes sociales, el Facebook y el Instagram de La Retaguardia, estamos sorteando en realidad un par de entradas en cada una de las redes para que puedan ver la película, porque queremos que todos y todas vean la película. Ojalá sea así, porque además se programó en un montón de cines. Ya volvemos. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla.

Bien, hemos charlado entonces con Julieta Caruncho, ella es de un espacio cultural JJ y es también parte de este foro Enfoca, que intenta de alguna manera, hay muchos espacios que están haciendo esto ahora mismo en estas últimas semanas de campaña política en la Ciudad de Buenos Aires, que es llamarlo a Lamens y decirle, miren, esto es nuestro paquete de propuestas, esto es lo que nosotros necesitamos que haga. Y Lamens va a todos lados, a donde lo llaman, y bueno, no sé qué hará después, si efectivamente la reta ya fue. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Bien, hay allí una cuestión que se está viviendo con un medio de comunicación alternativa, comunitaria y popular, pero que no es el único medio que está viviendo una situación en el que el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, le plantea allí una cuestión que tiene que ver con que está interfiriendo y con que tienen que apagar sus equipos. En este caso le está pasando a nuestros compañeros y compañeras de FM Riachuelo, de la organización Los Pibes. Yo quiero que escuchen un audio contando la situación que nos ha mandado Manuel, uno de los integrantes de Riachuelo. FM Blue, una radio comercial reconocible, es la que dice, la que denunció ante ENACOM que Riachuelo, que es una radio comunitaria del barrio de La Boca, la interfiere. Así que el lunes los compañeros y compañeras de Riachuelo se van a pegar una vuelta por ENACOM para demostrar lo que es la comunicación popular. Buenas noches, este es un mensaje para las audiencias y lo del equipo, los compañeros, las compañeras de la retaguardia. Luego de la amenaza por parte del ENACOM de declarar ilegal la FM Riachuelo a partir de una denuncia por interferencia adyacente de la FM Blue 100.7, nos declaramos primero en estado de alerta y movilización, y con los compañeros y compañeras recientemente definimos el día lunes 30 de septiembre a las 11 de la mañana presentarnos en el ENACOM, hacer la presentación, el descargo formal que está implicado en el trámite y en la intimación del ENACOM, donde por un lado obviamente vamos a estar planteando los reiterados intentos y trámites y presentaciones que en sus 8 años de existencia la FM Riachuelo viene realizando para acceder a las licencias, para acceder a la legalidad comprometida por la ley 26.522, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Pero además hemos decidido hacerlos acompañados de los vecinos, de las vecinas, de las organizaciones del barrio de La Boca, y de todos los que apenas se conoció nuestra situación, se comunicaron, se contactaron, se solidarizaron, se pusieron a disposición para acompañar a la Riachuelo en su decisión que la radio no se apaga. Para nosotros esto es una demostración muy clara y es lo que queremos expresar el lunes frente a la ENACOM. Es una expresión y una demostración muy clara de que nuestro pueblo tiene la decisión, como lo hace todos los días, de bancar y sostener los medios populares, alternativos y comunitarios, porque claramente lo entendemos y los entienden como una herramienta fundamental para la liberación y para todas las luchas que día a día desarrolla y lleva adelante nuestro pueblo para construir una vida más digna y más justa. Por eso reiteramos la convocatoria para todos aquellos que quieran acompañarnos a realizar este descargo popular el día lunes 30 de septiembre a las 11 de la mañana en el ENACOM, que queda en la esquina de la calle Perú e Hipólito Yrigoyen. Bueno, allí estaba entonces Manuel, integrante de FM Riachuelo, del barrio de La Boca, contando lo que está sucediendo con esta intimación del ENACOM para con esta radio comunitaria del barrio de La Boca, que ya tiene 8 años en el aire. A la vuelta nos vamos a estar metiendo en lo que te contaba al principio del programa. Al regreso vamos a estar hablando sobre la situación de Andalgalá, la situación de la minera de Lumbrera y este peligro permanente del dique de cola, el gran piletón con los residuos tóxicos de las mineras, que no sabemos dónde está. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Ahí la voz de Giselle Rivaloff te decía próximamente en cines, ¿dónde está mi hermano? Próximamente es mañana, así que corre a, si estás en Buenos Aires, al Gomón y a el cine de Belgrano, el General Paz. Si estás en Rosario tenés 2 cines, si estás en Mendoza tenés otro, si estás en Córdoba tenés otro. Digo, hay muchas posibilidades ahora mismo, a partir de mañana, que es el estreno, si nos están escuchando en vivo, claramente, por AM690 y por La Retaguardia, de ir a ver la película que ronda la historia de Luciano Arruga y que La Retaguardia ha apoyado y apoya fervientemente porque nos parece que es una herramienta más de lucha. Pero como te decía antes, nos vamos para hablar de la cuestión de Catamarca con alguien que está en Buenos Aires, porque justamente va a haber una movida aquí en Buenos Aires intentando mostrar un poco la cuestión de preocupación que se vivió o que se vive allí en Andalgalá, que es una de las, lamentablemente, es una de las capitales de la minería a cielo abierto, porque tiene una minera funcionando hace 15 años y a la vez es capital de la resistencia a la minería también. Y la verdad es que nos parece que la situación es grave, porque hay algunas fotos que se filtraron que dan cuenta de lo que sería la desaparición de los desechos tóxicos que van a parar a un gran piletón que se conoce como el dique de cola. Y que en Andalgalá ya habíamos varias veces publicado noticias, el querido Javier Rodríguez Pardo contando que se habían detectado fisuras en el piletón ya hace muchos años, ¿no? En los primeros estudios que se habían hecho al dique de cola de la Lumbrera.

una manifestación, un banderazo antiminero. Un banderazo. Para a ver si se enteran, ¿no? De paso pueden ver estas fotos que seguramente ustedes llevarán en sus teléfonos, ¿no? Así es. Hipólito Yrigoyen también. Hipólito Yrigoyen 250 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Energía y Minería. Un beso grande. Saludos para allí. Dale, muchas gracias. Nos vemos, Fernando. Muchas gracias por el espacio. Hemos charlado con Irina Armendáriz un poco a las corridas porque se nos fue el programa entre las manos. La integrante de Pucará, Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, nos daba cuenta de este banderazo anti-extractivista que van a realizar allí ante la Secretaría de Minería y el Ministerio de Energía y Minería. Bueno, nos vamos, Nacho. ¿Nos queda tanda todavía? No, ya cumplimos con todo. Nacho Álvarez González en los controles de este programa que ya fue como la reta.